Bacanamente bacano. ¡Mira! ¿Y qué lo que, tío? Dame la luz, tío. Tú estás como un medio loco, tienes sorprendido. ¿Y qué lo que, tío? Dame la luz, tío. Tú estás como un medio loco, tienes sorprendido. ¡Tú eres la hostia! ¡Tío, qué joder! Hoy me voy a rumba, yo estoy en alta hasta amanecer. ¡Tío, tío, tú eres la hostia! ¡Tío, qué joder! Hoy me voy a rumba, yo estoy en alta hasta amanecer. ¿Y qué lo que, tío? ¿Y qué lo que, tío? ¿Y qué lo que, y qué lo que, y qué lo que, tío? ¿Y qué lo que, tío? ¿Y qué lo que, tío? ¿Y qué lo que, y qué lo que, y qué lo que, tío? Óyeme, tío, ando buscando una tía bella pa' arreglar a mi familia y dañar la techa. Me pongan querella, que estoy borracho y loco. Ando rulay, muchachos, atrás de un toto. Tantos gilipollas en olla, que lo que se creen. Andamos en Mercedes, loco, y ustedes traen. Tantos gilipollas en olla, que lo que se creen. Que andamos en Mercedes, loco, y ustedes traen. ¿Y qué lo que, tío? Dame la luz, tío. Tú estás como medio loco, tienes sorprendido. ¿Y qué lo que, tío? Dame la luz, tío. Tú estás como medio loco, tienes sorprendido. Tú eres la hostia, tío, qué joder. Hoy me voy a rumba, yo estoy en alta hasta amanecer. Tío, tío, tú eres la hostia, tío, qué joder. Hoy me voy a rumba, yo estoy en alta hasta amanecer. Culeteo, culeteo, culeteo, culeteo, culeteo, culeteo, culeteo. Y esta noche me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo. Detrás de a tu amiga y hacemos un trisón. Yo te quito el pantalón, tú me quitas el calzón. Tú sabes, no tengo clon, en tu cama tu ciclón. Por ese culito grande yo me gasto tu millón. ¿Y qué lo que es, tío? ¿Y qué lo que es, tío? ¿Y qué lo que, y qué lo que, y qué lo que es, tío? ¿Y qué lo que es, tío? ¿Y qué lo que es, tío? ¿Y qué lo que, y qué lo que, y qué lo que es, tío? Produciendo.